La Asociación de Amistad Francia-Corea publicó online el 29 de julio un artículo de condena al acto vendepatria pro-japonés de la pandilla surcoreana de Park Geun-hye, que trata de encubrir el crimen de esclavitud sexual para el ejército imperial nipón.